Arriba las manos. Esto es un asalto. Todos quietos. Quiero que escuchen atentamente todo lo que diremos durante la próxima media hora y nadie saldrá herido. Tú, no toques ese botón en tu computadora. Y tú deja tu iPad ahí, donde está, para que la podamos ver. Bueno, ahora sí, todos quietos. Empezamos. Bueno, bienvenidos a nuestro programa número 24. No les daremos nuestras identidades reales, usaremos seudónimos aquí. Así es, señor Blanco. A ver, cuéntenos un poco de la historia de los robos en el cine. Bueno, mira, señor Rosa, te cuento de... Te dije que no quería que me llamara señor Rosa. ¿Por qué no pueden llamarme señor Naranja o...? Mira, ya quedamos que serías el señor Rosa. Y además vamos a seguir, que ya tenemos solo media hora. Bueno, es que está bien, está bien. ¿Ah? Señor Rosa, vamos. Bueno, los robos de banco han existido en todas partes, pero uno de los más icónicos es un western, probablemente muchos recordarán, un western norteamericano hecho en 1969, Butch Cassidy y Anderson Gaskin. Claro. ¿Te acuerdas? Sí, claro, señor Blanco, ese es un gran film. Así es. Y también tenemos Bonnie and Clyde, por ejemplo, también, que eran ladrones de la época de la depresión de los 30 en Estados Unidos, ¿no? Eso se hizo en 1967. Pero como siempre hablamos en el programa Hablemos de Cine, siempre hemos hablado de cine y actualidad. Y en la actualidad pues han habido robos gigantescos también, ¿no? Uno de los más grandes en la historia ha sido uno que... Bueno, yo me acuerdo uno en el nordeste de Brasil, que robaron como unos 70 millones de dólares al Banco Central. Fue un plan buenísimo donde hicieron un túnel debajo del banco en la ciudad de Fortaleza. Y me acuerdo bien porque yo vivía en Brasil en esa época, en agosto del 2005. Y bueno, ya hablaremos de eso en una película donde se hace un túnel, ¿no?, debajo de un banco. También hubo un robo en Londres en el 87 que es considerado uno de los más grandes de la historia. Sí, han habido robos así. Yo, por ejemplo, cuando estuve el año pasado en Argentina, hubo un robo que duró pues, varios días detenido y se escaparon los ladrones. ¿Fue con rehenes y todo? Con rehenes y pensaban que se habían escapado por uno de los acueductos, no, un drenaje de Buenos Aires que iba a dar al mar. Entonces había hasta buzos revisando por ahí. Y bueno, al final nunca supieron cómo, por dónde escaparon, porque no saben si por la casa de los vecinos. ¿Encontraron? No los encontraron. Buenísimo, ya harán una película sobre eso seguro. Pero bueno, y en la época moderna hemos descubierto que hay más formas de robar un banco, y también ha ocurrido en la vida real, y también Hollywood nos lo ha mostrado, ¿no? Por ejemplo, ahora se pueden robar bancos electrónicamente, ¿no? La película Swordfish con John Travolta, ¿no? ¿Recuerdas que es básicamente de hackers? Sí. Hay otra también, Firewall, que será con Harrison Ford. Y bueno, también se puede, obviamente, secuestrar a un gerente de banco y entrar con el banco, ¿no? Y ahí empieza el tema de la negociación, que siempre es como el tema central en los robos de los bancos y en el cine de los robos de los... Claro, por eso yo creo que los robos de bancos son tan interesantes en el cine, porque te permiten conocer, desarrollar bien a los personajes, que se conozcan. Hay un bueno y un malo muy claramente, ¿no? Sí. Bueno, no siempre son claros. Ahorita hablaremos de eso, pero hay una negociación, son dramáticos, hay rehenes, ¿no? Hay armas, ¿no? Tiene muchos elementos muchos excelentes elementos para el cine, ¿no? Y bueno, en este programa pues vamos a hablar de dos pelis de dos años muy distintos. Una que pasa, una actual del 2006, y luego nos iremos a una de los años 70. Así es, igual que el último programa que justamente hablamos de una película de los 2006 y otra de los 70. Bueno, la película de la que vamos a hablar, la primera que vamos a hablar, se llama Inside Man, El Plan Perfecto. En México se le llama El Plan Perfecto, y en España se le ha llamado El Plan Oculto, del director Spike Lee, del 2006. Así es. Spike Lee es un director muy interesante, es uno de los que me gusta muchísimo a mí. Es un cineasta negro que viene del sur de Estados Unidos, me parece que del estado de Georgia. Él vivió ahí y nació pre la época de derechos civiles de Estados Unidos, ¿no? La época de segregación. Por eso le agarraba la bandera política de defender... Exactamente, ese es un tema de las tensiones raciales, es un tema constante en su cine, ¿no? Malcolm X, por ejemplo. Do the Right Thing es otra película excelente también. Y Spike Lee pues es conocido como un cineasta muy inteligente. Y te digo un dato curioso de Spike Lee. Bueno, salió con la guapísima actriz Halle Berry. Y muy guapa, Halle Berry. Aunque no se casó con ella, pero salió con ella. Salió con ella un tiempo. Y también otra cosa, que él ha trabajado, Spike Lee ha trabajado varias veces con Denzel Washington, justamente pues en la película Malcolm X, por ejemplo. Me parece que en Do the Right Thing, no me acuerdo muy bien, pero en esta película, en El Plan Perfecto, Denzel Washington es el protagonista, ¿no? Spike Lee ha sido nominado, no sé si varias veces, para el Oscar, pero aún no ha ganado. Sí, ha sido nominado. Y también ganó en Cannes con una película llamada Jungle Fever. Jungle Fever es un término despectivo de cuando un blanco se enamora de una persona de otra raza, como si viniera de la jungla, ¿no? Es un término despectivo en Estados Unidos. Y pues él ganó en Cannes con esta película, y este tema también de la mezcla interracial también es importante para Spike Lee. Siempre importante. Y bueno, y en este film ganó un premio en dirección, en un premio de película negra del 2006. Uh-huh. Ah, y otra cosa interesante, el último documental de Spike Lee, que es sobre el huracán Katrina, es de 4 horas de duración. Este ya ganó premios en Venecia y se va a mostrar en el FICO de la Ciudad de México, en el Festival de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México en febrero del 2007. Importante Festival de México. Denzel Washington, también pues un actorazo, él ya tiene 2 Óscares a su nombre, 2 Osos de Plata de Berlín, lo recordarán de Filadelfia, ¿no? Donde él fue el abogado que defendía a Tom Hanks. Sí, de los actores afroamericanos más exitosos. Definitivamente. ¿Y sabes qué te quería mencionar, señor Rosa, que me parece interesante? Ya van varios roles donde él es un negociador. Es un diálogo muy tenso e inteligente, ¿no? Películas como, estoy pensando en Crimson Tide, Marea Roja, donde él se enfrentaba a Gene Hackman en un submarino, ¿no? Era el político versus el militar. Otra, Estado de Sitio, The Siege, también donde negocia con unos terroristas. En Ricochet, él negocia con John Lithgow, otro actor temible, ¿no? Y bueno, y de también hay que hablar de los demás actores, ¿no, señor Blanco? Así es. Porque tenemos actores famosos en esta peli, además. Tenemos a Clive Owen, que como bien saben, lo escucharon, del cual hablamos en Los Niños del Hombre, él es el protagonista de ese film en el programa pasado. Y aquí también es el protagonista. Sí, aquí, claro, comparte con Denzel Washington. Y luego también actúa Jodie Foster como Madeline White, y ella es famosa, como sabemos, que interpretó en El Silencio de los Corderos. Gran película. Un papel importante, y aunque la hemos dejado de ver en grandes películas, ¿no? Pero ha hecho mucho cine en los últimos años y ha filmado cada 2 o 3 años una película. Está un poco alejada de la gran pantalla. Y también está el actor Christopher Plummer, que él es un canadiense y él salió en una película siriana. Que la discutimos también hace algunos programas, ¿no? Exacto. Aquí hablemos de cine. Y él ha hecho films desde los años 50, ¿no? Es un señor ya mayor. Y bueno, está Willem Dafoe, que aparece aquí como el capitán John Darius en un papel secundario. Y pues conocidísimo por sus actuaciones en Pelotón, Platoon, La Última Tentación de Cristo. Así es. También mencionaría rápidamente a Russell Gewirtz, que fue el guionista. Esta fue su ópera prima. Uh-huh. Y también quería mencionar rápidamente a Chiwetel Ejiofor, este actor, no sé si es norteamericano, pero bueno, de raza africana. Sí, él nació en Inglaterra, pero sí, es un actor que está tomando fuerza. Mucha fuerza, y estuvo también con Clive Owen, curioso, en Children of Men. Sí, es que ahí empiezan todas estas conexiones. Exactamente. Bueno, pues señor Rosa, ¿por qué no nos cuenta usted de qué se trata esta película? Bueno, esta película se trata de un asalto de un banco en Nueva York, el cual es liderado por Clay Bowen, que es Dalton Russell, y llegan con una tecnología, pues llegan y con las cámaras, desconectan todas las cámaras y lo hacen un asalto muy bien logrado, muy bien planificado. Y bueno, al mismo tiempo hay un detective que interpretado por Denzel Washington, y es el detective Kate Fraser, que se encarga de las negociaciones con la banda de Dalton Russell. Y aparece un tercer personaje muy interesante, que es Jodie Foster, que está conectada con el dueño del banco en el tema de las negociaciones con los asaltantes. Así es, y los ladrones tienen un plan brillante para robar el banco, ¿no? Es una película de mucha tensión. Mucha tensión, mucha acción, está muy bien llevada. El guión, pues como te decía, de Russell Gewirtz, ópera prima. ¿Qué nos puedes contar del guión? Pues yo creo que está muy bien la estructura del guión para mantener la tensión, así como en 3 actos, pero no llegamos a conocer a uno de los personajes íntimamente, no sabemos cuál es su razón, por qué está asaltando el banco, cuál es su pasado, cuál es su... Lo menciona un poco al final, ¿no? Pero la verdad no entramos en detalle. No entramos en detalle. Del detective se conoce un poquito más que del asaltante, del líder de la banda, ¿no? Sí. Y se rumorea que Russell Gewirtz y Spike Lee están trabajando en una secuela de Inside Man que podría salir el año 2008. Bueno, pues eso quiere decir que ha tenido éxito. A ver si les va bien. Y de la fotografía, ¿tú qué opinas, señor Blanco? Pues yo estoy pensando en un par de escenas. Primero que nada, el uso de Steadicam, que lo usa Spike Lee a menudo. Y sobre todo, una escena de Denzel Washington. Para los fans de Spike Lee se van a fijar que de vez en cuando él pone a actores principales en un dolly, o sea, en un aparato que se mueve en un riel. Y lo acelera un poco. Ah, claro, ¿no? Claro. Y te acuerdas que hay una escena donde Denzel Washington lo pone en un dolly y está pasando por la calle. Acelerando. Y también hacen mucho lo del, mueven un traveling de la cámara, movimiento así lateral, cuando siempre están hablando en por teléfono, como muy lentamente. Uh-huh. Crea cierta tensión. Y a mí lo que me gustó mucho fue la imagen inicial, cuando toma, con una música muy, muy increíble, imágenes del banco con Nueva York. Close-ups de partes del edificio del banco y luego de la calle, ¿no? Esa mezcla. Sabes que yo creo que esa mezcla inicial es una de imágenes de la ciudad y imágenes del banco, creo que es un homenaje a la segunda película de la que vamos a hablar en unos momentos, que también inicia igual. Se ve la ciudad, se ve la actividad del barrio y después se ve el banco. Y después se ve la ciudad, el barrio y otra vez el banco. Sí, sí. Pero bueno, hablando de la música, Jordi, la música me encantó a mí, particularmente esta música explosiva con la que comienza la película. Uh-huh. Esta canción explosiva es una música dance de la India con muy buen ritmo, se llama Chaya Chaya. Chaya Chaya, y repite, ¿no? Eso. Y lo repiten bastante en la letra. Chaya creo que significa sombra, si no me equivoco. Pero mira. Y viene de una película, fue hecha para una película Dil Se, una película bolivudense del año 98, una cosa así. Me acuerdo haberla visto en la India. Es una canción que está tan movida que te antoja bailar, o sea, cuando la empiezas a escuchar. Sí, súper activa la canción, súper energética. Y a mí me parece muy curioso ver a un director tan interesante como Spike Lee que abra su película con una canción de Bollywood. Para mí eso es un símbolo de cómo la cultura explosiva de la India está conectándose al pulso mundial. Y la apertura también del director, es decir, no solamente voy a meter mi música, ¿no? Sí, considerar otras culturas también, ¿no? Es una mezcla muy interesante. Y la influencia no solo económica, sino cultural que está dejándonos la India en estos años, ¿no? Por cierto, la película no solo abre con esa canción, sino también cierra. Pero cierra con esa canción con un mix con música rap, ¿no? Uh-huh. Que para mí otra vez quizás es un símbolo de Spike Lee, de estas mezclas interraciales que le parecen interesantes a él, ¿no? De la India con la raza negra en este caso. Y por cierto, esta canción la puedes escuchar, esta que se llama Chaya Chaya, la puedes escuchar en un podcast hermano nuestro, que es el 100 de Cine Música, en su número 19. Vamos a poner un enlace a este podcast para que lo puedas escuchar. Te la recomiendo mucho, es muy movida y hasta te va a dar ganas de bailar. Sí. Y además encontré también en YouTube, encontré que hay un video de de esta canción en Dil Se, lo cual, pues vayan a verlo si quieren, les dejamos un enlace en nuestra página. Creo que es interesante porque van a ver con la misma música un efecto muy distinto, sí, obviamente, ¿no? Están sobre un tren, están bailando, es una coreografía sobre un tren pasando por los bosques del sur de la India. Entonces, obviamente es un feeling muy distinto que el que le da la canción a esta película, ¿no? Sí, versus una película de acción, de robo. Claro. Que quiere decir que muy buena visión del director de entender que esta canción funcionaría bien en esta escena, ¿no? Y bueno, hablando puntualmente de la peli, así de temas interesantes, que bueno, sabemos que Denzel Washington y Spike Lee van en su cuarta colaboración juntos, pero a mí lo que más me llamó la atención, señor Blanco, es que hay dos actores que aparecen en Dog Day Afternoon y en Inside Man. Es increíble. Está María Jan Kultz, que es una secuestrada que se llama Miriam en ambos films, nada más con una diferencia de 30 años después, y luego Leonel Pina, que es el que entrega la pizza. La misma persona entrega pizza. En los dos films. O sea, 30 años después está haciendo el mismo trabajo esta persona. Se ve que a Spike Lee le fascinó la película de Dog Day Afternoon. Sí, definitivamente le hacen varios homenajes en su película, ¿no? Ah, pues, ¿y sabes qué? Te cuento otra anécdota de eso. Por ejemplo, en la película de esta Inside Man, cuando está el detective negociando con el líder de la banda, le dice que no le recomienda lo del avión, que pedir un avión, que ese no es... Que no es una buena idea. Que sí vio Dog Day Afternoon, ¿no? Que sí vio Dog Day Afternoon. Sí, exacto. Bueno, pero quería decir que esta película es mucho más de lo que parece en la superficie. Aunque no parece que hay el tema de la discriminación, que es importante para Spike Lee, el tema del racismo, por ejemplo, el tema no desaparece. Hay una escena donde la policía confunde a un Sikh, que es de la India, ¿no? De una religión de la India, y lo confunden como árabe, le quitan el turbante, lo cual es extremadamente ofensivo para un Sikh, pero la policía no lo entiende, ¿no? Entonces creo que esa falta de comunicación entre razas creo que es el tema de Spike Lee. Que le encanta reflejarlo, le encanta mostrarlo directamente, y hay una referencia incluso a los ataques del 11 de septiembre. Hay otra escena donde la policía, por ejemplo, cree que los ladrones son rusos, por cosas que no les vamos a contar aquí, y por lo tanto se predisponen a una especie de una gran violencia, una gran balacera. Luego hay otro tema central también, que tampoco podemos contar, es realmente el secreto central de la película, que tiene que ver con el dueño del banco, y que también es tiene que ver con racismo, ¿no? Entonces, el tema no desaparece. Yo creo que de todas maneras tiene un contenido social. Ahí lo tienen. Aprovecha el tema de un asalto, el asalto de un banco para meter sus ingredientes de corte de derechos humanos. Empezando por el título, ¿no? El título Inside Man en inglés. Yo creo que no es solamente, no tiene que ver con un hombre adentro del banco. Creo que ese es el significado superficial. Pero también creo que tiene que ver con lo que está dentro de nosotros, lo que escondemos nosotros. Ah, que como si una persona tiene una caparazón, lo que quiere mostrar afuera y adentro es otro. Exactamente. Entonces yo creo que eso quiere decir Inside Man. Y la traducción al español, plan oculto, sí, o plan perfecto, pues no logra captar. No es lo mismo, sí, hay una diferencia. Pero bueno, señor Rosa, ¿usted recomendaría esta película? Pues yo la recomiendo para quien le guste la acción y la tensión, y además de que el espectador siempre se siente como engañado. O sea, entonces, uh-huh, la película da un giro para un lado que uno no se lo espera. A quienes le gustan las sorpresas, muy buena película. Muy buena película en ese sentido. Muy buena producción también. No, uno no va a conocer a un personaje realmente, pero sino va a conocer una buena historia, una buena estructura. Uh-huh. Para conocer personajes ya hablaremos en nuestra segunda película de hoy. Uh-huh. Así que, bueno, con eso nos vamos a una pausa y regresamos aquí a Hablemos de Cine. Si te gusta este podcast, seguro que te gustarán otros muchos más. Hay muchos podcasts en castellano, distintas temáticas. Créate tu propia programación. Escucha podcast en castellano. Rafael Osuna, Cabreados, el podcast. Podríamos quizás decir que la generación del 98 tenía como motivaciones principales el conseguir que la gente... Los versos de Julián Sebastián podemos estudiarlos y comprender la letra. Si te gustan las historias, los cuentos, la poesía, si estás cansado de oír hablar de rimas consonantes y versos alejandrinos cuando lo que realmente a ti te gusta es saborear esa palabra escrita, este es tu podcast. Relatando qué es Gerundio, la mejor forma de disfrutar la literatura. Encuéntranos en www.relatando.teca. Estamos de vuelta en Hablemos de Cine y vamos a leer los comentarios de nuestros oyentes y además del mapa. Sí, comencemos con el mapa de oyentes. El mapa de oyentes sigue creciendo y muchas gracias a todos ustedes en la audiencia. Les pedimos que se registren. César Revilla nos escribe desde Alemania, él nos manda saludos. Y también nos manda saludos Gerardo desde México. Aunque, bueno, Gerardo, a ver, si nos estás escuchando, tú marcaste tu punto en el mar. No sé si estás en un yate en el Golfo de México. En un velero ahí. Un velero. O escapando de algún robo. Sí, quizá está nadando. Pero bueno, ¿cómo inscribirse? Muy fácil. Van a nuestra página, hablemosdecine.com. Y van a la columna de la derecha, ahí van a encontrar un pequeño mundo, y dice mapa de oyentes, ahí hacen clic, y pueden registrarse ustedes y decirles desde dónde están escuchándonos, por favor. Bueno, nos encantaría saber de dónde nos escuchan. Exacto, bueno, ahora voy a leer uno de los comentarios, nos escribe Poncho del DF, aquí en el DF, sobre los sueños. Hola, me parece que el soundtrack por el que preguntan es el de 12 monos, ¿no? Acertado. Acertado, sí, ese fue. Eso fue, también dice Poncho, esa película me encanta. Por cierto, una peli interesante sobre los sueños es Mulholland Drive de David Lynch, con quien frecuencia tiene elementos oníricos en sus películas. Ojalá hagan un programa sobre este director. Pues sí, Poncho, esta película de Mulholland Drive a mí me gustó mucho, yo la vi hace un tiempo, bueno, y ya hablaremos de David Lynch. Y bueno, felicidades Poncho por ser el primero en atinarle al soundtrack de ese programa que hicimos sobre los sueños. También nos escribe Lino Coria sobre los sueños. Ah, bueno, y Lino es del podcast Palomitas desde Vancouver. Hay un enlace a este podcast muy bueno en nuestra página también. Y dice, alguien importante en cuanto a los sueños llevado al cine es Luis Buñuel. Muchas de sus películas ocurren en este estado de incertidumbre de ¿esto es sueño o es realidad? Esto se hizo más notorio en sus cintas francesas, pero cintas como Los Olvidados tienen también el sueño en escenas clave. Un pionero del sueño en el cine, y viceversa, es mi ídolo Buster Keaton. En su cinta Sherlock Jr., el proyeccionista, Keaton, se queda dormido y sueña que se mete en la película que está proyectando. Esa misma idea, pero al revés, fue usada por Woody Allen en La Rosa Púrpura del Cairo, donde un personaje de la cinta sale a explorar el mundo real. Pues sí, bueno, a mí, nada más de la película que terminas mencionando, La Rosa Púrpura del Cairo, me gustó mucho. Y el tema de Buñuel y los sueños, pues sí, tendremos que meternos a hablar de Buñuel y de sus films, que Los Olvidados, por cierto, es una gran película de los años 50 que a mí me gusta mucho. Pues muchas gracias, Lino, por tu comentario, entonces. Nos escribe también Norberto, de Cabo San Lucas. Hola, amigos, con respecto a Children of Man, me gustó mucho más Aeon Flux, de un tema parecido. También trata el problema de que los humanos ya no pueden tener hijos, pero lo resuelven de otra manera. Yo vi las tres películas, nos dice, yo vi las tres películas de los directores mexicanos, y la que más me gustó es El laberinto del fauno. Una muy buena historia, bien contada, y también es parte española, ¿no? Pues sí, Norberto, pues es parte española, porque está el dinero es español, los actores son españoles y nada más la dirección es mexicana, y no sé si hay algún otro elemento mexicano. Guillermo del Toro, yo escuché que él sigue en el extranjero, pero quiere venir a México, ¿no? Lo que pasa es que no se han dado las condiciones. No se han dado las condiciones, incluso había pensado hacer esta película El laberinto del fauno en México, pero no consiguió el apoyo económico. También nos comenta Norberto que de la banda sonora tengo la respuesta. Creo que originalmente es una película importante que no le he visto, pero también es la banda sonora de History of the World, parte 1, La historia del mundo, de Mel Brooks. Así que ya les gané a todos. Jejeje, se ríe. Bueno, la verdad es que le atinaste a la mitad, Norberto, porque nosotros pedimos una película de los 60s, que es en efecto esa película importante a la que te refieres. Es la de 2001, Una odisea en el espacio, de Stanley Kubrick. Pero... bueno, también fue parodiada esta escena importante en esa película de 2001, fue parodiada, como tú bien dices, en History of the World, de Mel Brooks. Y bueno, también Norberto nos dice, no tenía idea de qué significa Soylent Green, había escuchado eso en una canción de Jonathan Coulton, ya me despejaron la duda, gracias. Bueno, y los que quieran escuchar esta canción de Jonathan Coulton, ahí Norberto nos dejó el comentario de este programa, del programa de Distopías Caóticas, nos dejó un enlace a esta canción que yo lo fui a oír y está muy chistosa. Bueno, también queríamos saludar a todos ustedes que nos estén oyendo vía Radio Cine. Ellos son un programa de un grupo de podcasts que se transmite desde España bajo la dirección de Antonio Peláez, y ellos gentilmente nos retransmiten en su programa. Así que saludos a todos ustedes que nos estén oyendo por allí. Ahí hay otra puerta para escucharnos. Bueno, llegó el momento de la adivinanza del programa. Vas a oír la banda sonora de una película de los años 90. Si la sabes, escríbenos a hablemosdecine@gmail.com. Señor Rosa, ahora sí, la segunda película de la que vamos a hablar, ya la hemos mencionado un par de veces, se llama Dog Day Afternoon, Tarde de Perros, es de Sidney Lumet y es del año 1975. Sí, es una película de 75, pero basada en una historia del 72, una historia que pasó. Una historia real. Real, en Nueva York. Es un asalto a un banco que ocurrió en la realidad. Sidney Lumet es conocido por varios films, entre ellos El asesinato en el Orient Express, donde dirigió muy buenos actores. Sean Connery, Lauren Bacall, Ingrid Bergman, por ejemplo, ¿no? Exacto, ha dirigido a Katharine Hepburn, entre otros. Y además, bueno, este director pues ha hecho cerca de 40 películas y ganó el Oso de Oro en Berlín en el 57 por 12 Angry Men, 12 Hombres Enojados. Es una gran película que también se ha hecho de teatro. Yo la llegué a ver hace tiempo. Es sobre un jurado, ¿no? En un jurado, ajá. Y bueno, pues el guión de la película de Dog Day Afternoon, que en español se traduciría Tarde de Perros, escrito por Piff Cluch y Thomas Moore. Además, creo que hay que resaltar la presencia de Al Pacino. Ese es el punto clave. Es un súper actor. En esta película, bueno, recién en realidad iniciaba su carrera, pero es excelente actor. Lumet ya había trabajado con Al Pacino en la película Serpico, de creo que 3 o 4 años antes de Tarde de Perros. Pero en esta película, él se ganó 6 nominaciones al Oscar y un premio por el guión de Frank Pearson, ¿no? Oh, fenomenal. Y bueno, Al Pacino, que es, como bien saben, Alfredo James Pacino, que aquí se llama Sonny en este film, nada más le recordamos que pues él ganó en Scent of a Woman un Oscar por su actuación y ha tenido tantas films que podríamos pasar entre ellas. A mí me acuerdo que me gustó mucho Cara Cortada, Scarface. Wow, qué película también. Y aquí pues vemos a un Al Pacino muy distinto, muy joven, excelente actor, mucha energía, realmente lleva toda la película, ¿no? Incluso el Festival de San Sebastián, en el año 75, le dio el premio de mejor actor a Al Pacino. Ah, pues, también, mira. No, sí, entonces, ya. Y luego a mí el que me hizo muy interesante es este otro actor que se llama John Cassall, que él aparece como sale el compañero de Sonny, de Al Pacino, el cómplice en el asalto. Y él, pues también actuó en el, bueno, él actuó en El Padrino 1 y 2. Y luego actuó en Deer Hunter, fue su última, porque él ya tenía cáncer. ¿Sabías que tenía cáncer? Y luego murió después de esa película, en el año 78. Murió joven. Y ahí actuó con Meryl Streep. Y incluso hay una escena en esta película de The Dog Day Afternoon que él le dice a una de las secuestradas que no fume, que es peligroso, que le va a dar cáncer. Mira, que sabía que tenía cáncer quizá. Pues a lo mejor ya sabía que tenía cáncer. Él tuvo cáncer, murió de cáncer en los huesos, pero ya como que es muy curioso. Esa es la referencia, ¿no? Esa referencia, 3 años antes de su muerte, en una escena en la película le dice a la secuestrada que no fume. Muy bien, señor Rosa. Vámonos a la trama. Esta es una muy buena historia, ya lo mencionaste, que está basada en hechos reales. Se trata de Sonny y Sao, que son dos cómplices, Al Pacino y John Cazale, que entran a robar un banco y la situación pues no se ve tan fácil y rápidamente se sale de control, ¿no? Ellos deciden tomar rehenes y la situación se convierte en un circo mediático totalmente. Llega la policía, se vuelve claro, caos. Y lo increíble de esto es que te das cuenta que no es fácil robar un banco, no es tan sencillo. No es tan fácil. Y aquí el señor Blanco ya después nos dirá algunas recetas. Yo les daré algunos consejos de cómo robar un banco, basados en mi amplia experiencia. Y bueno, pero en la película es interesante ver que el público ve a Sonny, uno de los asaltantes, como un héroe ante la policía, ¿no? Y ya vamos a explicar un poquito por qué, pero estos son los elementos de la película. El guión, entonces, señor Rosa, decías, ¿qué te pareció? Pues a mí me gustó mucho porque te metes a la vida del asaltante y vamos a conocer muy bien a Sonny. Tan es así que hasta uno siente lástima cuando él sufre. Sí, aquí sí lo conocemos. Incluso los rehenes también se relacionan mucho con los secuestradores, ¿no? Se relacionan mucho y empezamos a conocer un poco de su aspecto psicológico. Entonces yo creo que es una película muy concentrada en la psicología de los personajes. Así es muy buena en ese caso. Y son asaltantes que no saben intimidar, ¿no? Se hacen amigos de los rehenes. Son personas más comunes. Sí, uno puede ser cualquiera de ellos, si sí, uno se equivoca. Y lo que encontré de la fotografía es algunas cosas interesantes, como esos zoom-ins muy de los años 70, o esas tomas de los helicópteros de la policía que está rodeando el banco. Pues bueno, esto fue un robo real y me gustaría hacer la conexión entre las dos películas que hemos discutido. Inside Man hace referencias directas a Dog Day Afternoon, a Tarde de Perros, ¿no? Sí, como la que yo mencioné hace poco, de que de repente dice, ¿no?, lo del avión. Así es, señor Rosa. Y otra forma en que están conectadas las películas, bueno, para empezar, las dos ocurren en la ciudad de Nueva York, ¿no? Y yo lo que quiero volver a recalcar, parece que insistamos, pero la actuación de Al Pacino es tan maravillosa que le queda también el papel ese, como dice las groserías. Él es el líder indiscutible. Y también su energía. Hay una cita muy, muy importante en esta película, que la van a ver cuando vayan a ver esta película. Él sale del banco, está enfrentando a unos 200, 250 policías, y les comienza a gritar, y bueno, está el público atrás de las barreras, ¿no?, de la policía, y comienza a gritar, ¡Ática! ¡Ática! ¡Ática! Y esa es una referencia a un disturbio que hubo en una cárcel en el año 71, poco antes de que esta película saliera, ¿no? Y este disturbio, pues, era de los prisioneros que se estaban rebelando, y acabó muy mal, acabó en un ataque de la policía que no salió bien, y murieron unos 30 prisioneros y unos 10 rehenes. Entonces no fue un buen caso y la sociedad se molestó, la sociedad norteamericana se molestó mucho y fue usado como un caso de brutalidad, digamos, ¿no? Entonces en esta película lo que hace Sonny, es decir, Al Pacino, grita Ática para insinuar una futura brutalidad policial y así se echa al público de su lado, ¿no? A su lado, sí, y hasta llegan las cámaras y lo filman. Y él realmente es la atracción que está pasando en Nueva York. Los rehenes quieren quedarse dentro del banco, por ejemplo. Las personas que vienen de afuera les interesa estar ahí, quieren salir en los medios. Entonces también es una crítica a los medios, cómo los medios hacen un circo de todo esto y la gente quiere ser parte del robo y prácticamente lo comienzan a apoyar a los ladrones. Exacto, ¿no? Se vuelve como si la sociedad necesitara este tipo de robos y este tipo de secuestradores para distraerse. Son como los nuevos héroes en una época difícil, ¿no? Sí, y mantienen toda la atención. A mí lo que me pareció también interesante es que de repente con su inexperiencia este Sonny deja el rifle ahí dentro del banco y tú dices, agarra el rifle o aquí van a entrar la policía. ¿Quieres aconsejarle a Sonny? Sí, como que te sientes que lo tienes que ayudar hasta cierto punto, ¿no? Sí. Bueno, yo recomiendo esta película, señor Rosa. Yo la recomiendo mucho por ver a un Al Pacino joven, como lo mencioné, muy energético. Yo también la recomiendo mucho y es una película que además de mantener la atención, aporta una psicología y llegamos a conocer unos personajes. Por eso estas dos cosas se agradecen. Sí, y también nos permite conocer cine de Sidney Lumet, que es poco conocido, ¿no? Uh-huh. Es una película de caracterización de personajes. Bueno, señor Rosa, cerrando, me gustaría mencionar que en Cien de Cine Música, nuestro podcast hermano, puedes escuchar la canción Chaya Chaya, que está en Chaya, Inside Man. Así ¿verdad? Es, así es, señor Blanco. Y bueno, hay que ver más películas de Cómo Robar un Banco. Sí, tenemos las Bonnie and Clyde, Butch Cassidy and the Sundance Kid del año 69. Tenemos la de Swordfish, mencioné hace un rato, del 2001, con John Travolta, Woody Allen. Ah, Small Time Crooks, muy divertida, ahí es, ¿cómo no robar un banco? ¿Cómo no robar un banco? Esa es una película muy divertida, ¿por qué no nos cuentas un minuto? Bueno, nada más, esa película es, básicamente la historia es esta, Woody Allen y unos amigos, porque Woody Allen actúa, además de dirigirla, Woody Allen y unos amigos quieren robar un banco porque quiere pasar de la pobreza, entonces convence a su esposa de que le ayude, rentan un local de pizzas y ahí su esposa va a empezar a vender galletas mientras ellos van a cavar un túnel para robar el banco. Pero la historia no sucede como debería suceder. Las cosas comienzan a salir mal. Y las galletas empiezan a vender muy bien. Muy buena película. La verdad es que a mí me gustó mucho cómo comenzó. Yo creo que comenzó muy fuerte, muy chistosa, pero para mí después se comienza a desinflar la película. Sí, no mantiene la atención como otras pelis de asaltos. Y también Woody Allen ha hecho otra, Take the Money and Run, también es una especie de documental sobre una persona asalta bancos, ¿no? Donde sale una escena muy chistosa, creo, de una pistola de jabón. O sea, pero bueno. Al estilo Woody Allen. Doberman, también la película de los perros Doberman, del año 72. No es una película muy aclamada, pero es un robo es una idea interesante de robar un banco completamente y solamente con perros entrenados. Bueno, señor Blanco, no vayamos más lejos. Ahora queremos que nos diga esos famosos tips de cómo robar un banco. Sí, es bueno. Basados en mi amplia experiencia de robar bancos y como todos necesitamos más dinero ahora en diciembre para las Navidades, pues prometí dar unos consejos. Y aquí van los 10 consejos de cómo robar un banco. Primero, asegúrate que todos estén comprometidos con el plan y que nadie se vaya a salir corriendo a los 2 minutos del plan. Es importante, ¿no crees? Bueno, es importantísimo. 2, lleva armas reales, que no sean de juguete. 4 más. También, ¿no? 3, pide un avión aunque no lo necesites. Es importante, es importante eso. Escúcheme lo que dice el señor Blanco, ¿eh? Porque parece broma todo esto, pero no es broma. La 4 es, si tu nombre es Stevie, tienes un 50% chance de éxito y 50% de perder. Mm. La otra es... que no dejes a tus rehenes ir al baño. ¿Pero cómo, señor Blanco? ¿Cómo nos vas a dejar ir al baño? Pues se pierde mucho tiempo. No digas tu nombre verdadero a la policía. Obvio. Eso está. Eso parece un poco. Por eso, señor Rosa. Sí. Aquí. Aquí estamos con seudónimos. Decide el país de escape antes de entrar al banco, no después. Y países como Bolivia o Argelia son de muy mala suerte. Argelia, de pésima suerte. Luego, cuando pidas comida, pides sándwiches, no pidas pizza. Sí, porque la pizza puede tener ingredientes que no sean comestibles, ¿verdad? Exacto, es posible. Tirar dinero del banco a los transeúntes es una muy buena forma de ganarte al público. Vale la pena salir con los billetes, aventarlos. Aventarlos. Eso estoy de acuerdo. ¿No? ¿Te parece? Y el último es muy importante. Lleva tu iPod porque te puede servir de algo. Increíble el iPod. No solamente puedes escuchar hablemosdecine.com. Puedes estar a la vez robando el banco. Puedes estar robando el banco y puede servir para otras cosas. Cultura y robo todo a la vez. Todo a la vez. Que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Pues aquí agradecemos al señor Blanco estos 10 consejos. Ojalá que los hayan entendido porque... Y si no, retrocedan el iPod y pueden escucharlo perfectamente. Y cuando vean los 2 films de los que acabamos de hablar... Recuerden estos consejos. Tanto en Inside Man como Dog Day Afternoon. Bueno, señor Rosa, entonces, ¿cuál es nuestro próximo programa? Entonces hablaremos de violencia urbana para seguir hablando en tema de armas y discutiremos la peli de Ciudad de Dios, Cidade de Deus en portugués, y hablaremos de otros films. Mándenos sus sugerencias en cuanto a pelis de violencia urbana. Así es. Bueno, te recordamos que queremos oír tus comentarios, tus correcciones, si estás de acuerdo, lo que te gusta, lo que no te gusta. Búscanos y escríbenos en hablemosdecine.com, muy fácil. O escríbenos a hablemosdecine@gmail.com. Bueno, con esto se acaba el asalto. Señor Blanco. Señor Rosa, creo que ha sido un asalto exitoso. Exitoso, vámonos. Nos vamos rápido. Antes de que llegue la policía. Nos vamos. Y no se muevan hasta que hayamos salido completamente del banco.